Pues como ya sabéis, queridos escuchantes y escuchantas, en este undécimo encuentro del Libro Anarquista de Madrid nos hemos dado cita varios proyectos radiofónicos. Han estado colaborando los compañeros de Radio ELA, y en la mesa de grabación de este estudio improvisado ubicado en plena biblioteca de la Escuela Popular de Prosperidad tenemos a varios proyectos radiofónicos que también están inmersos en esta cobertura radiofónica y que llevan ya unos años realizando pues sus emisiones, realizando su difusión de diferentes programas. Yo casi que me voy a callar y os voy a dar el micro a vosotros porque queréis realizar una especie de coloquio. Tenemos en la mesa a compañeros de Radio Cuca y compañeros de Radio Almaina. Sí, en efecto, vamos a empezar, si quieres comienza tú. Bueno, pues eso, venimos de Radio Almaina, de una radio libre en Granada y de Radio Cuca, ¿no? Sí, yo soy de Radio Cuca, de Oviedo, de Asturias, y bueno, bien. Vale. Y entonces, lo que teníamos, la metodología que vamos a realizar en esta grabación es la de un pequeño coloquio entre estos dos proyectos radiofónicos en los que se van a autoentrevistar. Esto es casi dar el salto cualitativo y hacer que el entrevistador se convierta en entrevistante y valga la redundancia. Entonces, Camacho, cuando quieras. Sí, bueno, pues si acaso empiezo contando un poco la historia de Radio Cuca, ¿te apetece? Y contéis la vuestra. Venga. Vale, pues Radio Cuca lleva 30 años emitiendo en Oviedo, capital del Principado de Asturias y cuna de España. Surge de unas cuestiones una cuestión muy particular, ¿no?, que existió en Asturias a partir de los años 60, con las leyes de liberalización, entre comillas, de la censura franquista, ¿no?, con Manuel Fraga, esa momia viviente que tuvimos durante tanto tiempo. Se pueden crear, gracias a una serie de leyes de asociación, de libertad de prensa, etcétera, etcétera, unos clubes culturales que existen en diversas ciudades asturianas, también en Oviedo, que eran como una especie del intento del PC, del Partido Comunista, de acercarse, ¿no?, a las fuerzas de la cultura, al trazo de la izquierda, a lo libertario. Nosotros suponemos que para pillar cacho, ¿no? De ahí surgen una serie de iniciativas, videoforum, charlas, grupos de montaña, exposiciones. Con el paso del tiempo y la llegada de la democracia, el PC, pues evidentemente se encuentra más cómodo en otro tipo de ámbitos. Y de un grupo de gente que quedaba, pues lo que quedaba ahí era lo que se podía denominar extrema izquierda, la gente de la contracultura y grupos anarquistas, pues gente que estaba interesada en la radiodifusión, que ya conocía experiencias de radios libres en Cataluña, en País Vasco, en Madrid, gracias a las revistas de la época, hablamos de Bicicleta, hablamos de Dejo Blanco, pues montan una radio libre, la primera que hay en Asturias, muy vinculada a lo social, al movimiento vecinal, a las luchas obreras que había en la época. Se cubren también pues luchas que ya son históricas, ¿no?, como contra la OTAN, las huelgas estudiantiles del año 86-87, la insumisión, también muy ligado al mundo contracultural, a pues por ejemplo el tema del cine, la literatura, el mundo de la asturianidad, ¿no?, la lengua. Y luego pues bueno, mucha música alternativa, ¿no?, punk, ska, todo ese tipo de músicas. Esto evidentemente ha ido variando a lo largo de los años, se fue cambiando de locales, se fueron cambiando algunos planteamientos, ¿no? Pues por ejemplo, es cierto que aunque ahora funcionemos con una radio libre, hubo una temporada hace años, 15 años así, que sí que había, por ejemplo, subvenciones, ¿no?, que es algo que ahora pues nosotros rechazamos. Y bueno, hasta llegar un poco al día de hoy, dando tumbos por Oviedo en diversos locales, desde estar solos en Radio Cuca hasta el día de hoy, ¿no?, que tenemos pues una biblioteca social, un grupo de montaña y la emisora, que bueno, creo que es un proyecto en sus comienzos y en su longevidad diferente a la que tenéis en Granada, ¿no?, que es una radio más nueva, ¿no? Contadme un poco. Claro, bueno, o sea, en Granada Radio Almaina lleva 2 años y medio, ¿no?, y bueno, yo personalmente llevo un año quizás en este proyecto y pues tampoco conozco del todo la realidad de cómo surgió, ¿no?, o sea, pues esta radio, ¿no? Lo que sí que, bueno, creo que es diferente, ¿no?, eso de Asturias, pues es que, o sea, Granada, ¿no?, es una ciudad de estudiantes con un montón de cambios, ¿no?, en todos los años, ¿no?, y bueno, pues para mí es importante, ¿no?, tener este tipo, bueno, pues la radio, ¿no?, como por centralizar o un poco toda la información, ¿no?, así pues más política de la ciudad, porque la gente llega y se siente un poco perdida, ¿no?, pues eso, ¿no? Al encontrarse con gente que tampoco lleva mucho en la ciudad, no sé qué, y para mí esa es un poco, pues, no sé, un objetivo, ¿no? Ahí en esta radio. Sí, también decir, igual que, o sea, como que el planteamiento de un proyecto más a largo plazo, o sea, como que nuestro planteamiento, ¿no? Y eso tiene que ver con la ciudad de estudiantes, ¿no? Porque claro, no solo a nivel de información a la gente que llega, o sea, como que no es el típico proyecto que igual puede surgir en la ciudad, que dura un año, dos, tres, que está la gente activa y se va, ¿no? Como que, bueno, nuestro planteamiento es otro, es algo con un compromiso que va un poquito más allá y, nada, que ahí estamos. Por ejemplo, la diferencia que hay en Oviedo es que eso es una ciudad que tradicionalmente fue muy conservadora, ¿no? Que Granada quizá tiene el rollo este, pues eso, de los estudiantes, del rollo de las fiestas, de tal. En el caso de Oviedo, una ciudad muy rancia, ¿no? Es como la solíamos catalogar. Al contrario que Gijón, que es la ciudad industrial y obrera, pues la nuestra es una ciudad administrativa con relativamente un movimiento social bajo, ¿no? De bajo perfil, ¿no? En contraposición con Gijón o con las cuencas mineras asturianas. Pero sin embargo Radio Cuca sí que sirve un poco y sirve un poco de aglutinante, a pesar, somos una emisora muy abierta en los contenidos, ¿no? Aparte de los puntos básicos. Y sí que, por ejemplo, a día de hoy, pues tenemos una programación de cerca de 40 programas, que para una ciudad de 200.000 habitantes, con una radio libre como es Radio Crash en Gijón a 25 kilómetros, y un movimiento social no excesivamente amplio, pues creemos que está bien. No sé vosotros cómo estáis de programación, de contenidos. Bueno, pues, o sea, como que después de verano siempre hay un bajoncito ahí, ¿no? Y ahora mismo lo había una reestructuración de parrilla y así, pero bueno, como que hay bastantes programas. Antes hablábamos igual de si había criterio de tanto porcentaje tiene que ser político, el otro puede ser musical. Bueno, pues nosotras, en respecto a eso, como que no hay nada definido, pero sí que cada vez que se nos plantea un programa se valora, ¿no? Hay muchos programas que solo sean musicales, igual no queremos aceptar uno más, igual no. O sea, también de qué hablemos cuando nos referimos a musical, ¿no? Porque, bueno, puede tener diferentes matices. Y no sé, y respecto a programación y así a parrillas, pues como que no hay 40 programas, o sea, estamos un poquito más abajo, pero como sí también hay, nos pasamos programas con otras radios, ¿no? Se retransmiten, bueno, pues imagino que vosotros también igual, ¿no? Y no sé. Sí, nosotros tenemos eso, una parrilla de 40 programas, políticos o sociales o de crítica, digamos, más directa, debe ser en torno a 10, no mucho más. Luego tenemos programación enlatada, también emitimos, evidentemente, programas de otras emisoras, y luego también lo que hacemos a veces, pues es, emitimos charlas, conferencias y debates que se hayan realizado en Asturias, y a veces hacemos coberturas, pues, de la huelga general, de alguna manifestación, y como curiosidad también del baloncesto, o sea, que es bastante amplio. ¿Del baloncesto? El baloncesto, sí, cubrimos partidos de baloncesto. Y bueno, o sea, me gustaría, Camacho, que como no es algo muy común en el mundo de las radios libres, que nos explicaras un poco por qué cubrís el baloncesto. Vaya, esto quizás sale un poco ahí de lo que es el. Pues bueno, como os he dicho, la radio es muy abierta, tenemos como 3-4 puntos básicos para emitir, que no se puede emitir propaganda sexista, racista, homófoba y fascista, algo muy muy básico. Tenemos hablado de que sí que un poco de las cuestiones que tenemos dentro de la emisora, que aunque somos 40 programas, en torno a 50 personas que hacen radio, en la asamblea solo participamos, las asambleas semanales que hacemos todos los lunes, solo participamos unas 10 personas de media, y hay mucha gente pues que no tiene una politización clara y directa, ¿no? Y también tenemos hablado que aunque la gente que participamos en la emisora de una manera más militante, tenemos unos planteamientos más políticos, más politizados, ¿no? Provenimos de la autonomía, del anarquismo, ya sea organizado, ya sea de carácter más informal, sí que lo planteamos como una radio libre, no como una radio libertaria, puesto que sería cerrarnos en una ciudad muy pequeña. Es un poco paradójico, ¿no?, que lo digas de una persona anarquista, pero es que si no sería posible mantener ese nivel de trabajo, de actividad y demás. Y entre ese tipo de cosas, pues tanto la gente que no es tan politizada como nosotros, nos gusta el baloncesto como actividad, siempre hemos jugado al básquet, siempre nos ha molado. Nos surgió la posibilidad de hacer las retransmisiones del club, que era un club pequeñito, aunque ahora está en la segunda división del baloncesto. Tenemos muy buen trato con el club, que nos facilita la entrada al pabellón y demás. Tenemos los medios técnicos, y a mí personalmente también es una manera de promocionar, digamos, el deporte de base. O sea, yo no es que sea un gran baloncestista, ni que la gente de la radio lo sea, pero me parece que es una manera sana, ¿no? De, en vez de estar ahí en un bar, pues que la gente se enganche, por ejemplo, en este caso al baloncesto, o en, como en el caso del grupo de montaña, a la montaña, y es una manera sana y amena. Pero bueno, la cuestión básicamente es eso, nos surgió la posibilidad y nos gusta el baloncesto. No es una cuestión política, pero nos pasamos guay, entre negratas de 1,90 y haciendo mates. ¿Y con qué dificultades quizás se encuentra Radio Almaina en estos, o se ha encontrado en estos 2 años largos de funcionamiento? Vale, pues igual, o sea, como que el tema que se ha hablado de la dinámica de la ciudad es un problema, ¿no? O sea, como que, bueno, somos poquitas en la asamblea y eso pues dificulta, ¿no? Porque hay muchos curros, bueno, y no sé. También quería hablar, que creo que puede ser interesante, de la forma de cómo nos organizamos. También un poco encaminado a evitar esos problemas y tal, pues como que nosotras nos estructuramos, bueno, no, funcionamos con varios grupos de trabajo. Una gente se encarga de técnica, otra de programación, hay otro grupo de difusión. Y bueno, como que en las asambleas, que suelen ser cada 2 semanas, nos reunimos toda la gente de los diferentes grupos, ponemos las cosas en común, qué hay que hacer, bueno, propuestas que nos llegan y demás. Y no sé, también tenía un poco de curiosidad por saber Radio Cuca cómo funciona en ese sentido. Nosotros tenemos un poco así de informalidad, ¿no? Anárquica. Después de años que esto ha ido cambiando y que cuando por fin tengamos el libro que... El libro que lo estáis haciendo viejo, ¿eh? El libro que está ahí, que estamos editando, sobre la historia de Radio Cuca, lo podéis ver ahí. Y ahora se hace algo de propaganda, ¿no? Nosotros, ya os digo, ha ido cambiando con el paso de los años. Los últimos 10, 15 se ha estabilizado una cuestión mucho más, que pensamos que es mucho más horizontal. Nosotros tenemos una asamblea semanal que es abierta, no solamente a todos los miembros de la radio, sino a gente de fuera de la emisora que quiera proponer alguna actividad concreta, que quiera hacer... un programa, que quiera ver cómo funciona o que tenga una cuestión, pues yo sé, que ha habido una manifestación y queremos que participéis o que hay una cuestión represiva. Eso está completamente abierto. Eso os digo, son unas asambleas semanales, es un poco duro estar todos los lunes tal. Luego tenemos una asamblea anual que coincide, pues mira, ahora la tenemos la semana que viene, en la que se valora todas las actividades que se han hecho a lo largo del año anterior. Cuestiones pues más a largo alcance, como la economía, alguna problemática que surja, y se intenta, digamos, hacer un plan de trabajo muy laxo para el año siguiente. Problema que tenemos en esto, que supongo que es común a todos los colectivos, que de un colectivo de 40 o 50 personas participe solo 10 en la asamblea, con lo cual la toma de decisiones pues es de esa gente que participamos de una manera más directa. Luego el eso también de que, como hay mucha gente que lleva años militando en este colectivo, hablamos de gente que lleva 15, 20, 10 años trabajando en Radio Cuca, pues al final hay muchas tareas que no son rotatorias porque nos cuesta, ¿no? Por ejemplo, la persona que lleva la tesorería, las cuestiones técnicas, nosotros no tenemos comisiones, pero sí gente que pilota un poco más del tema y se queda con ello, ¿no? Es un poco así, es bastante abierto, ¿no? Y luego yo, por ejemplo, lo que sí que os quería preguntar, ¿no? Porque hablando con un compañero vuestro hace un par de meses... Vosotros estáis en Granada, ¿no? Que Andalucía no es un lugar donde las radios libres tengan una presencia importante. De hecho, no sé si tienen más presencia aparte de la ciudad de Granada. Sin embargo, nosotros pues en Asturias sí que tenemos varias emisoras, tenemos al lado el País Vasco, Galicia... Entonces, un poco, ¿cómo sobrelleváis ese aislamiento, ¿no? Y cómo hacéis para coordinaros con estas radios libres, porque la verdad es que en un par de años, joder, habéis conseguido ser una radio de referencia con programas, yo pienso personalmente, con una buena calidad, ¿no? Y además... que se están moviendo en las emisoras. De hecho, en Radio Cuca creo que emitimos alguna vez alguna cosa vuestra. Bueno, pues sí, es verdad que en el entorno de Andalucía sí, pues no... O sea, no sé, creo que no hemos sentido mucho apoyo en este sentido, ¿no? Pero, pues bueno, sin más, ¿no? Hablando con las radios del resto del estado, ¿no? Pues se ha llegado a, no sé, pues a un montón de dudas y resolver dudas y movidas con las que nos hemos ido encontrando, ¿no? Luego, bueno, lo que tú has dicho, o sea, respecto a lo que tú has dicho de las asambleas anuales, pues también organizamos, bueno, asambleas con programas, ¿no? O sea, como pues con la intención de que estos estén y quizás más lo que es en el trabajo más de base igual, ¿no? O de técnica en la radio, ¿no? Y sí que se convocan asambleas con, bueno, pues con esta gente y así. Y bueno, algo que nos parece interesante, o por lo menos a mí me motiva un montón, es el rollo de las coberturas, ¿no? O sea, las coberturas en directo y Y bueno, pues no sé, se han cubierto la última huelga general, se hizo pues eso, ¿no? Se iba retransmitiendo en directo y así, y luego pues los eventos, así que hemos organizado. Hace poco estuvieron unos compañeros de Radio Guerrilla, no sé si... Bueno, como... No lo conozco. Ese es de una radio aquí, no me acuerdo ahora mismo cuál era, pero bueno, el taller era de hacer un estudio, ¿no? Así, con materiales muy simples que, bueno, pues que se pudiese retransmitir en cualquier lado, ¿no? Así, pues en la calle, en tal. Y, por ejemplo, pues ese día en el espacio de... en un espacio de Granada, que es un centro social, se llaman Los 15 Gatos, y hicimos, pues es un programa en directo donde convocamos a diferentes colectivos así de Granada y, bueno, pues sí, que se animaron a venir algunas y pues fue muy divertido, no sé, también. Ah, pues mira, me está viniendo a la cabeza una cuestión que os quería también preguntar y comentar también desde Oviedo nosotros, que es, bueno, las radios para mí están insertas, para mí, bueno, y para el resto de nuestro colectivo, ¿no? Están insertas dentro de lo que podríamos llamar, aunque suene mal, los movimientos sociales, ¿no? O las luchas políticas y demás del entorno de cada cual. ¿Está muy ligado el nacimiento de las radios libres o las radios políticas a ese tipo de actividades, digamos... políticas, ¿no? Ya sea la Radio Club Obrera de Alemania de los 20... Un momento que te interrumpa, sí, Camacho, perdona, perdona. Aquí tenemos a unos chavales que a lo mejor nos quieren decir algo para la radio. No sé si le he contribuido a espantarles. Caballeros, claro. Y señoritas, ¿queréis decir algo para la radio? Mira, que está saliendo en directo. ¿Queréis saludar? ¿No? ¿Cómo te llamas, señorita? Estamos aquí ahí aburridos. África. Te llamas África, ¿no? ¿Quieres? ¿De aquí de Madrid? Sí. ¿De qué barrio vienes? De Río Turia. Anda, ¿y tú cómo te llamas? Uy, que te me escapas. ¿Cómo te llamas tú? Ethan. Sí. ¿Y de dónde vienes también? De Pinto. Ah, de Pinto. Anda, mira qué bien. ¿De qué parte de Pinto? Yo soy de Pinto también. Mira, que Pinto no es tan grande, ¿eh? Está el castillo... Está la plaza, está la iglesia. Está el parque arqueológico. Bueno, se nos ha ido. Uy. Se nos va. Vamos, luego si queréis os hacemos otra pequeña entrevista. Luego venís, ¿no? A hablar un rato. Venga. Pues seguro, ¿eh? Que os miramos. Escucha, terminamos ahora en 5 minutos y vamos allá. Venga. Pues entonces decías, Camacho, que te he interrumpido de forma un poco intempestiva. Hay un chaval de mi pueblo, ¿eh? Bien. ¿Perdona? Ah, joder, que ya sabe leer. Muy bien. Bueno, pues ahora nos cuentas, nos hablas de esto. 3 minutos y acabamos. Venga, vamos a ver si no nos extendemos demasiado. Está con la autonomía en Italia. Bueno, pues eso, que está ligada, ¿no? El nacimiento y la consolidación de las radios libres a cómo están las luchas sociales en cada momento, ¿no? Y eso, ponía el ejemplo a lo mejor de la Radio Club Obrera de Alemania en los años 20, de la autonomía italiana en los 70 y esa cantidad de radios que surgieron, ¿no? Como voz del movimiento de movimientos. Y bueno, nosotros lo hemos visto muy claro. Cuando en los años 80 la cosa estaba potentísima, surge Radio Cuca, surge Radio Crash, surgen un montón de emisoras en toda Asturias. En los 90 hay un bajón espectacular, no solo del número de radios, sino de la calidad de la radio. Muchos más programas de música que políticos, y ahora que con la crisis, el 15M, determinados trabajos que hemos hecho nosotros, yo creo que bien, de acercarnos a gente que está luchando, pues estamos teniendo más programas y se nota que hay más magma ahí. ¿Cómo lo veis vosotros en una radio más joven, ¿no? Que además creo que habéis tenido, digamos, un enfoque muy claro, ¿no? Hacia una cuestión política en Granada de un trabajo serio, ¿no? ¿Cómo lo veis esa relación entre lo social y la radio? Claro, o sea, para mí es, no deja de ser, ¿no? Pues una herramienta para dar voz, ¿no? A todos estos proyectos políticos y demás, ¿no? No sé, mi punto de vista, o sea, lo que a mí me gustaría es que, no sé, pues se vaya avanzando, ¿no? A que, bueno, pues como que se vayan uniendo, ¿no? Cada vez más colectivos a este proyecto, ¿no? Pues porque me parece una herramienta bastante útil, ¿no? Pues a nivel de convocatorias o de, bueno, no sé, o de reflexiones y tal. Y bueno, para mí es, pues sin más, ¿no? Es básico y es en lo que en lo que estamos, yo creo, ¿no? O sea... Sí, respecto a eso, ¿no? Como decir que hay relación con los colectivos, ¿no? Como que hay conexiones, todas las convocatorias que van saliendo de diferentes colectivos de la ciudad pues se anuncian en radio, en la página, como que, ¿no? Sí que estamos ahí como un punto de difusión de todo el movimiento que pueda haber por Granada, ¿no? Y como que sí que está, ¿no? Que pues eso, que tenemos conexión con la gente. Y yo la verdad es que estoy un poco atorado ya, no sé si tenéis alguna cosa más que hablar, que se me olvide. Vamos, si os parece, compañeros, a ir poniendo un poco de fin. Yo, para irme acabando, es que claro, yo cuando voy a Granada os quiero escuchar, ¿cómo se escucho cuando vayáis de viaje con la furgoneta y tal? Claro, claro, pues está, ahora mismo en la FM estamos en el 107.1. Y también por web se nos puede escuchar en www.radioalmaina.org. Y bueno, si alguna vez venís a Asturias ahí a hacer algo de montaña, pues claro, también claro, os podéis escuchar en Oviedo, aunque no en todo Oviedo, porque tenemos problemas así técnicos que esperamos solucionar, el 107.3 del FM, y si no, en www.radiocuca.org también podéis ver el catálogo de nuestra biblioteca y apuntaros a alguna salida de montaña en nuestro grupo de montaña. Vale. Qué bien. Pues muchas gracias a los dos proyectos radiofónicos por haber tenido esta entrevista a dos bandas. Y ahora pues vamos a cerrar esta emisión y enseguida vamos a recoger a estos chavales que están por aquí, que nos van a contar algo sobre su experiencia en esta biblioteca La Paz. Vamos allá.